Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. En este episodio, el 102, venimos cargados de buenos temas con una propuesta vecinal que ha llegado a convertirse en proyecto perfectamente realizable, con una conexión desde Gijón con Carlos Rodríguez, con otra conexión con Valencia. Tenemos por aquí a Juanite, tenemos a Neojota, a Bicifandra. En fin, vaya programa que se nos viene encima, Bueno, pues ya estamos casi todos, así que si os parece, comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Bueno, y decíamos que tenemos un tema interesante este miércoles, y es que además es 100% tema tratable en Pata de Cabra. Hace una semana saltó a los titulares una propuesta por la que un grupo político de Madrid, Más Madrid, proponía con detalle un plan para derribar un puente de la ciudad, el puente de Vallecas, y lograr así acabar con una frontera histórica que ha separado barrios y ha generado desigualdad social. Bueno, y yo creo que ya podemos saludar, que tenemos aquí al otro lado del teléfono a Nacho Murgui, que es concejal, y que, bueno, pues le hemos invitado hoy aquí a Pata de Cabra para que nos explique un poco en qué consiste ese proyecto Conecta Vallecas, me parece que le han llamado. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí en Pata de Cabra. Yo creo que la primera pregunta pues viene un poco obligada, ¿no? Al plan se le ha llamado Conecta Vallecas. Ante un proyecto de tanto calado social, ¿qué presupuesto manejáis para este tipo de proyecto y por qué se presenta ahora? Bueno, digamos que... Hay un matiz que quisiera poner, porque cuando decimos derribar el puente de Vallecas, a veces puede tener como una carga simbólica, ¿no? Lo que estamos diciendo es quitar el escalestre. El puente de Vallecas no es ese puente de Vallecas. El puente de Vallecas se llamaba así por el puente que había sobre el arroyo Abroñigal y todo esto, ¿no? Entonces, es el escalestre de la M30, en realidad, lo que queremos que se quite, ¿no? Y bueno, pues mira, el presupuesto... tomando como referencia pues otros desmontajes de puentes, como por ejemplo el de Joaquín Costa, ¿no?, que han hecho hace poco, eso les ha costado 30 millones. Pero luego tenemos que hablar que hay que urbanizar una zona de 133.000 metros cuadrados, nada más y nada menos. Es decir, de la superficie que se recupera para zonas verdes y para espacio peatonal, o por lo que queremos nosotros que sea espacio peatonal, son 133.000 metros cuadrados. Y eso calculamos que cuesta unos 35 millones de euros. Entonces estamos hablando de un presupuesto de 75 millones de euros, que no es poco, es decir, es una cifra, ¿verdad? Sí, sí, es pasta, sí. Claro, lo que ocurre es que, bueno, pues ahora nos encontramos con una, y con esto respondo a la segunda parte de la pregunta, sí, nos encontramos con una oportunidad histórica. Por un lado... En el anterior mandato se dejaron unas cuentas municipales bastante saneadas, y por otro lado, pues a consecuencia de la situación especial que estamos viviendo por todo el tema del COVID y todo esto, pues se han modificado los criterios para, bueno, pues los criterios que se imponían a los municipios a la hora de poder gastar presupuesto y de poder gastar dinero público. Y entonces el tope que imponía la ley, la llamada ley Montoro, pues eso ya, digamos, que se viene abajo, y las entidades locales pues tienen una mayor capacidad de gasto. Por lo tanto, es una oportunidad histórica como no tenemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. Oye, Nacho, tenemos aquí en el estudio también, que nos acompaña Rubén, que es del foro local de Puente de Vallecas. Rubén, ajá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le hemos invitado también para abrir un poco la conversación, y porque nos consta que también esta era una reivindicación, ¿no?, histórica de los vecinos de Puente de Vallecas. Y bueno, Rubén, no sé si también quieres aportar algo, porque la siguiente pregunta que tenía para uno o para cualquiera de los dos es qué suponía o qué podría suponer esta actuación para la ciudad. ¿Cuál es el resultado final que se busca, ¿no?, con esto? Bueno, sí, desde nuestra parte, digamos, desde lo que es el foro local, pues como tú bien has dicho, es una reivindicación desde que empezamos hace ya, bueno, pues la anterior legislatura y demás. Era uno de, digamos, nuestros puntos más importantes, porque, bueno, yo creo que es evidente para cualquiera que viva o que haya pasado por Vallecas que, bueno, pues es una anomalía tener ahí una autopista tan cerca y que tan cerca de las casas y que parte en dos la vida del barrio. Y bueno, pues qué supondría quedarnos, digamos, sin esa sin esa autopista a dos niveles, porque, bueno, como ya sabéis, cuando se hicieron las obras del Bypass Sur se digamos enterró parte de la circulación que iba por ahí, y bueno, pues se quedó realmente duplicada la circulación por arriba y por abajo, y bueno, pues acabar con esa anomalía y acabar con esa duplicidad de vías y ganando ese espacio, como ha dicho Nacho, para el bienestar, para los peatones, para los vecinos y demás, pues nos parece algo que, bueno, cambiaría totalmente y radicalmente la imagen del barrio y nos equipararía más con las zonas más cercanas. Nacho, ¿tienes algo que...? Sí, sí, claro. Bueno, fijaros que esto es una cuestión, es una promesa que hizo ya Alberto Ruiz Gallardón justo antes de que empezaran las obras de la M30. Dijo que estaban dispuestos y que era su proyecto el de mantener el puente. Luego, cuando hicieron las obras, se le olvidó y dijo que no iban a seguir porque ya nos habían ocasionado bastantes molestias con las obras. Claro, es cierto que nos habían ocasionado un montón de molestias con las obras de la M30 a los vecinos de la zona. Lo que pasa es que nosotros, los que vivíamos a los bordes de la M30, a esa altura, recibimos las molestias, pero no recibimos las ventajas, porque, como efectivamente se ha comentado, la cosa para nosotros quedó más o menos igual. Incluso la obra se alargó porque tuvieron que reparar el colector del arroyo Abroñigal. Es decir, la obra allí duró muchísimo y empalmó la obra de la M30 con la obra del arroyo del colector. Con lo cual tuvimos un montón de meses de obra y al final nos quedamos con la misma circulación que teníamos. Y es verdad que es una herida en la ciudad, es decir, además una herida que separa por en el ancho que mide la M30, separa pues una de las grandes brechas de desigualdad de la ciudad. Es decir, esa imagen de la autopista, lo que hay a un lado y lo que hay a otro de la autopista, es una distancia enorme en lo que se refiere eso a desigualdad, a paro, a incluso en condiciones, se dan unas condiciones medioambientales en lo que se refiere a la ratio de metros cuadrados de zona verde por persona que se supone que debe, que de la que debe disfrutar un vecino o una vecina de Madrid, que en esa zona pues no se dan, ¿no? Y entonces pues es, ya te digo, una oportunidad de oro y además una vieja deuda con los vecinos de la zona. Uh-huh. Hace poco, de hecho, escuchábamos a una política, me parece, del ayuntamiento, de decir que con la eliminación de otro puente mítico, ahora mismo no acuerdo, ¿cuál es el de...? ¿Puede ser el de Pedro Bosch o el de Joaquín Costa? Que es el que... Sí, el de Joaquín, sí. Costa y el de Pedro Bosch, que también se anunció que se va a eliminar, sí. Pues que se acababa ya con todos los escalestris de Madrid, ¿no? Y era como, bueno, hola, tenéis... un poquito más, sí, abajo otro, sí. ¿No? Bueno, oye, sí. Yo he visto que habéis presentado... pues un informe de que le habéis llamado Conecta Vallecas desmontando el puente, que tiene 49 páginas y que, bueno, pues viene un desarrollo como bastante bastante amplio, ¿no? Bueno, sabéis, desgranado por planos, por metros cuadrados, viene bien detallado el presupuesto y tal. O sea, aquí hay un trabajo de muchos meses, ¿no? Imagino. Sí, ha sido un trabajo que se ha ido realizando durante mucho tiempo. Se ha tratado de dotarlo de una solvencia técnica, bueno, pues para que se vea también la viabilidad del proyecto, ¿no? Y se dimensione correctamente. Y ahí voy, ¿no? O sea, le habéis dedicado esfuerzo, lo habéis hecho aparentemente viable, ¿no? Y lo presentáis. Y ahora la pregunta del millón es, ¿esto realmente tiene visos de poder prosperar? Es decir, vosotros lo vais a plantear al ayuntamiento, pero ¿realmente esto va a salir adelante? ¿Tenéis esperanzas? Bueno, tenemos esperanza. Cuando se pone una idea así sobre la mesa, que también quiero decir que a pesar de que se le ha dado toda la solvencia técnica que como decía, bueno, pues como para que se vea viable, todavía quedan muchas cosas por definir, y eso nosotros creemos que un proyecto de estas dimensiones tiene que contar con la participación vecinal, por supuesto, a la hora de terminar de definirlo y de darle la forma concreta. No obstante, cuando se pone una idea de estas sobre la mesa, bueno, si yo estuviera de gobierno, y tuviera la oportunidad y encontrara con las condiciones de financiación que hay ahora de los proyectos municipales, joder, me parecería una oportunidad. O sea, dejárselo al adversario político me parecería una imprudencia. Quiero decir, bueno, pues una idea de estas, quien la haga, yo creo que va a acumular también un capital político. Es decir, que debería, que quienes están gobernando ese cálculo también deberían hacerlo. Si no ya por el bien de la ciudad, por lo menos decir, oye, tío, que es que si no lo van a hacer otros. Ya, Y creo ya. que eso, bueno, pues está bien ponerlo sobre la mesa. Y si no se, y si el, un gobierno quiere hacerlo, pues que lo haga otro. Rubén, ¿tú le ves futuro a la propuesta? Sí, yo veo una cosa muy importante que, vamos, como hemos visto desde el principio, que Nacho lo ha comentado, es una viabilidad técnica absoluta. O sea, tiene la suficiente competencia para el estado en el que estamos ahora mismo, en el que tampoco hace falta bajar al detalle máximo. Y como bien ha dicho Nacho, pues bueno, ya habrá oportunidad de trabajarlo a nivel social y a nivel con los colectivos y a nivel también técnico. Seguramente haya que hacer ir al detalle, pero en cuanto a la actuación en sí, la vemos totalmente, bueno, totalmente realizable y bueno, que tampoco hay que darle ahí, digamos, muchas más vueltas de esto se puede o no se puede, porque bueno, es que estamos trufados de ejemplos tanto aquí en Madrid como en otras capitales europeas de que este tipo de actuaciones se llevan haciendo 20, 30 años. O sea, que sacar las autopistas del centro de la ciudad se lleva haciendo muchísimo tiempo y bueno, pues digamos que adopten formas más compatibles con el resto de usos que tiene que tener una ciudad, efectivamente. Así que por ahí nosotros, genial. Y bueno, otra cosa que ha dicho Nacho, a nosotros nos encantaría que esto fuese una batalla de grupos políticos viendo a ver quién mejora más el barrio y quién se apunta el tanto, si se lo quieren apuntar. Nosotros no tenemos ningún problema como foro local. Bueno, no sé si por suerte o por desgracia la situación es la que es, y al final, bueno, pues este tipo de proyectos al final siempre vienen más o menos del mismo lado. Nos gustaría que eso, que mira, si esto fuese una batalla y empezasen a surgir ideas y propuestas para mejorar el barrio, estaríamos encantados, pero de momento, bueno, la sensación que tenemos es que un poco se ha dado mus el consistorio y no sabemos por dónde va a tirar. Es lo que te iba a decir, porque en una semana, Nacho, yo creo que te ha dado tiempo ya también a telefonear o a verte con gente de otros partidos, ¿no? De otros grupos políticos para comentarles, oye, ¿qué os parece esto que acabamos de presentar? ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Qué te han contestado? Pues de momento, como ha dicho Rubén, se han dado mus. A ver, yo creo que esto también lleva su tiempo, el que vaya ganando peso específico. Cosas como este momento aquí, ¿no? En la radio, que las asociaciones, que la gente, que los vecinos y vecinas lo vayan haciendo suyo, de modo que se vaya desdibujando incluso de dónde parte. Es decir, que no sea una cosa, bueno, que se puede identificar únicamente con una organización política o con una tendencia, sino que lo vayamos haciendo un poco de todos para, como ha dicho Rubén, se genere una especie de círculo virtuoso también de a ver quién da más, ¿no? Para mejorar la zona. Evidentemente, mientras esté ahí la M30 tal y como está, la zona esa, bueno, pues va a dejar mucho que desear y no va a ser un espacio amable donde vivir. Va a seguir siendo, bueno, pues un espacio que vamos a vivir con una planta productora de dióxido de nitrógeno enfrente de casa, ¿no? Y bueno, yo creo que abordar esa situación, pues oye, yo creo que se va a llevar un buen mérito quien lo aborde y quien lo resuelva. tenemos que conseguir que gane peso específico, que vaya ganando apoyos, que vaya siendo una reivindicación, que se recupere como reivindicación y como anhelo, perdona, que pasa una moto, como anhelo de los vecinos y vecinas, pero para eso es importante que se vea posible, ¿no? Yo creo que hemos puesto el debate sobre la mesa y que esto va a ser una cosa, pues, de ir manteniendo el pulso y a medio plazo ir haciéndola cada vez más visible. Es cierto que ahora sí. El ayuntamiento no está en un plano muy dialogante y a mí me da la impresión de que no está en esa dinámica de preocuparse por ir mejorando la vida de la gente, sino que está un poco a la contra y parece que emplea muchas más energías en destruir lo que hay. Pero bueno, oye, nosotros nuestra obligación es poner propuestas en positivo sobre la mesa y tratar de revertir esa dinámica. Uh-huh. Oye, una historia de estas, ¿cuánto tiempo se tarda en hacerse? Pues se puede tardar bastante, se tarda años en hacerse, claro, de hecho, sí. Sí, pero bueno, hay que empezarlo, claro. Digo, a ver pues si acordaros lo que se tardó en la obra de la M30, ¿no? O en el Madrid-Río. Esto no sería tantísimo, pero bueno, lleva su bueno, hay polideportivos como el de la Cebada que lleva más de 10 años haciéndose. Efectivamente. Pero bueno, esto se puede tardar año y medio, 2 años. Digo, la obra, ¿no? Luego está en todo el proceso administrativo previo. Oye, a ver si luego la derivada va a ser también que vais a gentrificar Puente Vallecas. Esa es una cuestión que, por supuesto, está sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y que cuando pones en el contexto en el que vivimos, en el que es el mercado el que, bueno, pues el que marca las dinámicas sociales y el que dice por dónde tienen que ir las cosas, esa posibilidad siempre está ahí. Lo que pasa es que, claro, ahí nos encontramos ante una paradoja, que cualquier mejora urbana, ¿no?, en ese contexto puede suponer un elemento de gentrificación. Uh-huh. Por eso nosotros hacemos la propuesta como en un marco más general también de rehabilitación y de mejora de las áreas colindantes, ¿no? Lo que decíamos el otro día, me lo comentaba uno de los compañeros que estuvo trabajando en el proyecto, hablando precisamente de esto, me decía, claro, nosotros ponemos, esto sería como el hardware, hay que ponerle luego un buen software para que funcione. Uh-huh. Y entre otras cosas, entre ese software tienen que ser políticas urbanas destinadas precisamente a combatir ese efecto de, bueno, gentrificador que puede tener cualquier mejora urbana, ¿no? Y que tiene que ver también con, oye, pues con cuestiones como el control del precio de los alquileres, como la promoción de la vivienda pública en la zona, etcétera, ¿no? Uh-huh. La mejora de la rehabilitación para que la gente pueda quedarse en sus casas y no tenga, o sea, que es cierto que hay que acompañar estas medidas con un plan de rehabilitación y mejora de toda la zona. Uh-huh. Nacho, te voy a presentar también a Juanítez, que está aquí en la mesa, también colaborador del programa, que quería preguntarte también alguna cosilla. Hola, muy Nacho, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quería preguntaros a Nacho y a Rubén, a los dos. No sé si conocéis el proyecto que nos estuvo aquí presentando Antonio Giraldo, que se llama Parque 30, que lo presentó como antes del verano. ¿Lo habéis oído hablar de él? Pues yo ahora mismo no. Bueno, pues está muy bien, porque así tenéis la oportunidad de conocer un proyecto bastante revolucionario. Simplemente él lo puso en un hilo en Twitter, que tuvo mucha repercusión, ajá, y consistía directamente en eliminar la M30. Ah, sí, lo vi, perdona. Sí, uh-huh. Sí, es verdad, sí. Lo vi, efectivamente. Entonces, sí, lo estuvimos comentando. Este, sí, es una pasada. Claro, este proyecto que impulsáis podría ser un poco el principio, ¿no?, de esa eliminación total de una circunvalación, que no tiene mucho sentido que esté en pleno centro de la ciudad. Claro, sí. Si es que la cuestión. Bueno, perdón, que estoy hablando un montón. No, Nacho, no pasa nada. No. Nada, no, por daros un poco de toda la historia con esto. Efectivamente, nosotros sí lo conocemos, hicimos un acto, pues ahora ya al principio de la pandemia, yo creo que era 6-7 meses, a lo mejor ya, hicimos un acto como foro local, invitamos a Antonio, que es un tío majísimo y que lo explicó perfectamente, y precisamente era un poco eso, bueno, pues con las posibilidades del foro local pusimos ahí un poco sobre el tapete las distintas posibilidades, desde proyectos más, tampoco quiero decir algo utópico, porque yo estoy seguro que el proyecto Antonio terminará haciéndose, a lo mejor no ahora, dentro de 50 años, o a lo mejor menos de lo que queremos, pero yo no lo veo utópico como no realizable, sino como que a lo mejor necesitamos un paso intermedio. Pero bueno, desde soluciones como la de Antonio, a unas más parecidas a las que al final están reflejadas en el proyecto de Conecta Madrid, pues a mí me parece una chulada y ojalá lleguemos a ver el proyecto de Antonio hecho. Lo importante es eso, que por lo menos ya se empieza a hablar, se empieza a difundir esa idea de que es posible acabar con ese monstruo que es la M30. Es que además, lo que iba a decir, es que también hace falta que nos salgamos de la lógica en la que estamos, que la tenemos un poco todos como muy instalada, ¿no? De que, bueno, de que una cosa como la M30 es absolutamente imprescindible y que además eso arregla o sirve para solucionar algún problema de movilidad, lo cual es absolutamente falso. Es decir, con la movilidad y con los coches lo que ocurre es que es como si poniendo más carriles, o es como si tú tratas de resolver un problema de obesidad aflojándote el cinturón. O sea, ese no, vas a seguir teniendo ese mismo problema, ¿no? Y con los coches pasa lo mismo. Nunca vas a arreglar el problema de movilidad y de exceso de coches en la ciudad poniendo más carriles. Siempre se van a llenar esos carriles, ¿no? Así es. Sí, Sandra, querías preguntar también. Sí, Nacho, hola. Yo te quería preguntar porque en redes he estado viendo un poco cómo habéis movido toda esta iniciativa y he visto también que vais pidiendo una recogida de firmas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Para aprovechar para que la gente que nos está escuchando también sepa que pueden participar de alguna manera de esto. Era de empezar, es una forma de movilizarse que ahora en las actuales circunstancias pues parece bastante apropiada, ¿no? Y yo creo que para empezar a mover la información y que la gente se empiece a sentir vinculada a la idea, pues es un buen primer paso. Se van a hacer actos informativos también en las próximas semanas. Bueno, en torno a marzo, abril, estamos empezando a plantearnos la posibilidad de organizar algunos actos informativos a ambos lados de la frontera, ¿no? De la frontera del M30. Y bueno, empezar a generar ese interés que se convierta en apoyo y que se convierta en peso social para poder tirar de este proyecto, ¿no? Y para, bueno, pues que se vea y se asuma como una necesidad. Bueno, yo también como persona que vive en Vallecas tengo que decir que a modo de reflexión para mí es muy determinante que la entrada al puente de Vallecas sea la que es a día de hoy, cuando Vallecas no tiene nada que ver con lo que te encuentras si entras por ese Scalectric y esa estructura monstruosa, y tiene mucho más que ver con vuestro proyecto, con lo que estáis planteando, con parques como Las Tetas, ¿no? Como el Cerro del Tío Pío o Palomeras Bajas, que con lo que actualmente es, que es esa estructura asquerosa que creo que todos los vecinos y vecinas rechazamos. Es que es un muro, ¿verdad? Es una sensación de muro, y además que va... Claro, ahora nos parece mentira, incluso nos resulta difícil concebir el barrio sin el Scalextric, pero el Scalextric lleva relativamente poco tiempo, quiero decir, pues lleva en torno a 40 años, digo, parece mucho, pero es relativamente poco. Y antes de que se hiciera ese Scalextric, los vecinos de la zona que vivimos en la parte de dentro, digamos, en la parte de Pacífico y de Retiro, éramos todos vecinos del puente, porque lo que había entre una cosa y otra precisamente eran huertas. Que es una imagen mucho más parecida a la que ofrece el proyecto, ¿no? Con esta Vallecas, con lo que hay ahora. Sí, Juan, te digo. Sí, yo solo quería aportar una tontería, como suele ser habitual. Y es que cuando hablas de la recogida de firmas y todo esto, el otro día mi hija me decía que esos métodos están absolutamente caducos, que lo que hay que hacer ahora para promover cualquier proyecto es hacer TikToks. Y ahí lo dejo. Así que, Nacho, si te animas... puedes hacer ahí pues oye, habrá que hacer lo que sea menester. Sí, no tiene, no deja de tener sentido lo que dicen. Con bueno, está claro que para depende de la generación, ¿no? Pues, claro. Pues efectivamente, pues unos algunas fórmulas están bastante caducas, pero para otros, pues oye, pues siempre viene bien ponérselo fácil, ¿no? Ve pensando una coreografía. Venga. Bueno, pues Nacho Murgui, concejal de Más Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y Rubén, del Foro Local de Puente Vallecas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Pata de Cabra, y que yo, la verdad, que os deseo toda la suerte del mundo y mucho ánimo en este proyecto, y ojalá que vea la luz mucho antes que después, claro. Pues muchísimas gracias. Oye, siempre estos deseos siempre resultan muy estimulantes y siempre animan. Pues lo mismo, muchas gracias y que lo veamos todos, que yo creo que sí, que lo vamos a ver. Bueno, un abrazo claro a los dos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Próxima estación, Puente de Vallecas. Vallecas. símbolo y resistencia, obrero y vecinal, aldea irreductible de la lucha social. Está aquí Juanítez riéndose de mí, pero sí, Juan, estoy estresado, es que es lo que hay. Oye, esta sintonía ya nos dice que tenemos al otro lado de las líneas telefónicas a Carlos Rodríguez, ¿no? Y yo me había preparado aquí una introducción para Carlos, que procedo a leer. Estamos a final de febrero, pero ya hay alguien con la cabeza en abril. Y tampoco tenía mucho más que aportar al tema, pero bueno. Carlos, ¿estás ahí al otro lado ya? ¿Te podemos escuchar? Sí, aquí estoy, sí. Vale. Me encanta la introducción. Luego seguía, dice, Carlos Rodríguez, hablamos con Carlos Rodríguez, que ya prepara a cara de perro los 30 días en bici de este año. Y luego decía, novedades Carliños. Pero yo no sé en qué estaba pensando ayer por la noche, la verdad. Sublime, sí. Bueno, sí, claro, oye, ¿qué tal estás, Carlos? Que hace mucho que no hablo contigo. Pues muy bien, muy encantado de estar con vosotros. Joder. Y como tú dices, ahí preparando los 30 días en bici a cara de perro. Uh-huh. Oye, por Gijón a gusto, ¿no? Sí. Sí, perimetralmente cerrados y sin bares y con todas estas cosas, pero viviendo el momento con intensidad. Bueno, es un lujo tenerte aquí en Pata de Cabra de colaborador. Así vaya por delante y ahora ya hablamos de 30 días en bici, que además Juanítez se está abriendo una cerveza porque dice, bueno, ya ha llegado el momento, Carlos, vamos a hablar distendidamente con él, ¿no, Juan? A falta de sidra, pues eso. Claro. Que, bueno... Que no falte. Carlos, cuéntanos, por favor, a ver, ¿qué es lo que estás tramando ya? Pues nada, bueno, ya estamos prácticamente a 5 días del 1 de marzo, que empieza ese mes del compromiso, ¿no? Del 1 al 31 de marzo es cuando ese la mes, gente que se une 30 días en bici. Ese mes del que usted me habla, ¿no? Ese mes del que usted me anterior, habla. Anterior al mes del que usted me habla, eso. Que es abril. Eso es. ¿Eh? Entonces, durante el mes de marzo es cuando todas las personas firmamos y afirmamos que vamos a utilizar la bici durante los 30 días de abril, ¿no? Que son los 30 días en bici. Y este año, pues bueno, como todos los años, siempre tenemos el objetivo de subir gente nueva a la bici, ¿no? Porque al final 30 días en bici lo que trata es de generar el hábito y conseguir que más gente se suba a la bici. Pero este año tenemos un objetivo reforzado, que es sacar a la calle el doble de bicis. Y entonces hemos lanzado este reto a la gente, ¿no? El doble de bicis. Uh-huh. Y decimos, bueno, pensamos, si toda la gente que usa la bicicleta cotidianamente en este bendito país se apuntara 30 días en bici y convencieran a otra persona que no lo hace para que pruebe la bicicleta durante abril y por tanto adquiera el hábito de usar la bici, ¿en mayo cuánta gente tendríamos que usa la bici? Contésteme usted, don Javier Lillo o Juanita. Pues sí, Juan. En mayo de este año no lo sé, pero si se siguiera esa serie exponencial, en mayo del 2031 toda la población iría en bici, ¿no? Madre mía, qué potencia de cálculo. ¿Has visto? Sí, fijo, claro. Toda la población española, sí. En el 2021 sería el doble, ¿no? Sí. Todos los que lo hacemos, tal. Bueno, pues ese es como el máximo que le proponemos a la gente, ¿no? Y todo basándonos, por un lado, en un llamamiento a la responsabilidad individual y también al sentido más prístino de la participación ciudadana, ¿no? Que es que, oye, pues a lo mejor otras cosas no van tan rápido, ¿no? Pues las infraestructuras o esto o aquello, lo que sea. Pero no nos podemos quedar sentados y cabreados esperando a que se den las condiciones objetivas para que aumente la cuota modal de la bicicleta. Nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos una posibilidad de hacer cosas, y de la misma manera que como cuando no se cumplen los gobiernos no cumplen sus compromisos en la cumbre de París o en la cumbre del Gólgota, pues no nos dedicamos, no dejamos el grifo abierto, ni las luces encendidas, ni tiramos la basura por la ventana, ¿no? Seguimos haciendo las cosas que debemos porque es nuestra responsabilidad. Pues esto es una, sí. ¿Tú crees que, se me ocurre, le habéis tirado la caña a algún dirigente político así de calado a nivel nacional para que se haga la foto con la bici en abril? Pues no. Esto hay que moverlo. Pero es el momento de que las legiones de patacabrenses se dirijan a sus representantes. Claro. Y les pinchen. Porque sí que ha habido algún en estos años sí que ha habido concejales y alcaldes y tal de diferentes ciudades que han hecho, que han salido con la bici o que han hecho el compromiso. Por ejemplo, el año pasado en Cáceres 5 concejales estuvieron haciendo los 30 días en bici. Qué bueno. Y bueno, sí, pero bueno, así de nivel nacional de relumbrón. Claro, que no sé yo, Carlos, si eso iba a traer más ciclistas, ¿no? Según qué político. Porque está la cosa un poco enconada, ¿no? Entonces, igual no. Bueno, pero así que entre los conos también se puede montar en bici. Sí, entre cono y cono. Haciendo zigzag. Cono y cono. Pues es lo que tenemos los ciclistas, que ante el enconamiento nosotros hacemos zigzag y nos manejamos bien. Y como la bici tiene ese poder increíble, esa maniobrabilidad tan reseñable y que todos los diseñadores de infraestructuras tienen en cuenta cuando ponen las farolas o los árboles que están en medio de los carriles bici, pues nosotros tienen enconamiento. Carlos, que yo siempre lo pienso, ¿no? Y seguro que tú también, seguro que está en tus pensamientos, ¿no? Si la gente supiera lo que conlleva montar en bici por la ciudad, es que o sea, solo comprobarlo, yo creo que esta batalla estaría ganadísima, ¿no? Eso es lo que está... La gente, si es por lo que les cuentan, pues lo saben, ¿no? La gente sabe que es sano, que es económico, que es agradable, saben muchas cosas, pero lo que tienes que experimentarlo. Por uh-huh. eso nosotros en abril tratamos de abrir una ventana de experimentación en la que, además, pues toda la comunidad de gente que está ahí bulliendo en 30 días en bici, transmitiendo sus experiencias cotidianas y toda esa alegría de montar en bici, pues desencadenan también, pues hombre, a nivel colectivo, pues es una corriente de información que hace que la gente se anime y que pruebe y que continúe en el esfuerzo de probar hasta completar los 30 días en bici y adquirir ese hábito. Pero también hay otros procesos más individuales que suceden a nivel local, en los que la gente pues presta su ayuda a otros, les acompaña, les convence, les ayuda, les lleva al taller a que arreglen la bici para luego ir en bici al trabajo. En fin, al final eso es lo que hace que pasemos de esa cosa subjetiva de sí, estaría muy bien ir en bici, a lo pruebo y lo compruebo por mí mismo y esas pequeñas incomodidades que se dan al principio las supero por mí mismo y me convierto en un ciclista. Carlitos, dos cosas. Una, te voy a dar una alegría, y es que este año yo creo que sí voy a hacer los 30 días enteros de abril en bici, porque reconozco, amigos y amigas, ojo, nunca he hecho los 30 días enteros. Ojo, exclusiva, ¿eh? Sí, sí, además me apetece porque desde que empezó la pandemia realmente lo que hago es ir caminando a los sitios, porque como la bici no me gusta pasear, sino utilizarla como transporte, y ahora no tengo prácticamente ningún sitio donde ir por el teletrabajo, pues camino y camino. Así que me comprometo, me voy a comprometer, no solo a firmar el compromiso, sino a hacer los 30 días. Y segunda cosa, ¿sí? dinos dónde nos tenemos que comprometer. Ah, pues el domingo, que es 28, a las 12 de la noche, abrimos el compromiso en la página web de 30 días en bici, 30 días en bici/ el compromiso. Uh-huh. Vale, ya tenemos nuestros datos. Pero el 30 días en bici se puede, bueno, sería, vamos a publicitarlo ampliamente y mismamente si lo buscas en Google, tal, en todos los perfiles de las redes sociales nuestras figura el enlace directo y demás. Quería decirte, sí, ¿eh? Directo amigo, uh-huh, y gijonés de ascendiente, gijonés de pro, adoptivo, que tú deberías ir un poco más allá en ese, a ver, en ese compromiso. Ah, por lo de la doble bici, ¿no? Exactamente. El doble bici. A ver si convences a alguien. Como esto sí me consta que ya lo has hecho en el pasado. Ajá, sí. ¿Eh? Que ya has puesto tu granito de arena en aumentar la cuota modal. Pues este es el año. Ya, ¿y no vale si salgo yo los 30 días con dos bicis a la vez? No cuenta. No va a valer, no. Me lo temía. No, bueno, no es sostenible eso. Bueno, pues a ver a no quién... No es sostenible que sigas saliendo ad infinitum con dos bicicletas. ¿A quién puedo convencer? A Rubén, por ejemplo, que está aquí con nosotros. Mira, qué bien tirado. ¿Conocías el compromiso o qué? Sí, hombre, sí, joder. Ahora me pongo un poquito la gorra de bicicletas que estamos por aquí, sin Nacho y demás. Sí, nosotros sí, además lo pregonamos bastante. Siempre aprovechamos esta época y el tema de los 30 días en bici para intentar sumar a alguien, picarle un poquito a esta gente que a lo mejor es más de fin de semana, de coger la bici por ahí o ciclista, decir, oye, si te pones una parrilla, te compras una salforja, puedes ir al mercado a comprar y estas cosas, las hacemos mucho. Creemos que alguno vamos calando, no sé si de hacer los 30 días, pero yo creo que además este año que ha habido un super stock de compras de bici, a alguno le podemos convencer de que la use a diario. Claro que sí. Pues hala, ya tienes uno. Ahí, ya Juan. Está, ya he convencido uno. Hala, pide, sigue pidiendo por esa botita. Juan siempre hace todo fácil. Siempre hace todo fácil. Es fácil lo difícil. Bueno, oye, Carlos, que te vamos a cortar, que tenemos aún un par de secciones y vamos, como siempre, con el culo pegado. Con la prisa pegada al culo. Eso. Muy bien, muchas gracias por estos minutillos y encantado de hablar con vosotros dentro de 15 días otra vez. Carlos, muchísimas gracias. Venga, guapos. Chao. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin. Bueno, pues es que esta sintonía, Bicifandra, de verdad. Yo creo que hay que escucharla así un poquito, ¿no? Hay que escucharla, pero por otro lado digo, bueno, viajera, pero ya, ¿viajera no salgo, dónde? Ya no salgo del Puente Vallecas, que por otro lado estoy muy contenta de quedarme aquí. Pero esos son mis viajes. Ay, madre mía, los viajes de Bicifandra, que de hecho la sección es que nace. Como bueno, pues una forma también de trasladar esos viajes con las forjas, ¿no? que te querías marcar tú a lo largo del año. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, se harán. Eso es. Voy a subir también los micros aquí del resto de la mesa, por si alguien quiere, claro que sí, lanzar algún improperio. No a mí, espero. Gonorrea. Bueno, el caso es que hoy, más que sección extensa, ¿no?, de estas a las que nos tienes acostumbrados... ¿Cómo ha sonado eso, eh? No, porque son súper interesantes. No, súper interesantes, siempre. Por eso digo, pero que hoy va a ser una pildorita, ¿no? Sí, hoy vengo solo a contaros pues unos eventos que van a ocurrir en los próximos días y así, pues para quien nos escucha en directo se puede preparar y para quien no, pues mal. Porque a lo mejor ya se ha pasado cuando nos escuchas. Bueno, este pro... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Te la ha devuelto, ojo, pero... Me está doliendo el lomo, ¿eh? Sí. Que este programa se emite el miércoles 24 de febrero y se va a publicar... estamos emitiendo en directo, ¿eh? Hola, mundo. Pero se va a publicar para el resto de emisoras. Para este fin de semana, bueno, que 24, 25, 26. Sí, el 27 es sábado. El 27. El 27 es sábado. ¿Llegamos? Y el 27 se emite. Vale, pues justitos. Sí, llegamos justitos, pero bueno. Oye, lo adelantamos al viernes. Vale, mejor. Venga, vale. Sí, en cualquier caso, a ver, es muy local lo que voy a contar, pero eso no significa que no se pueda extrapolar a otras localidades. ¿Y es ilegal o...? No, la verdad es que me gustaría, pero la verdad, yo creo que no. Yo creo que no lo es. Bueno, no lo coordino yo. En cualquier caso, a ver, la píldora. Voy a tener el honor y la gran oportunidad de hablar un poco de esto que hablamos aquí habitualmente, que es de ciclismo urbano, y lo vamos a particularizar por las fechas que se acercan en ciclismo urbano y mujer. Lo voy a hacer el sábado 27 de febrero, como hablábamos, y como no, va a ser en Vallecas, porque como digo, es lo más lejos que viajo a día de hoy. Entonces, bueno, yo quería invitar a todas las oyentes, en este caso oyentes mujeres, ¿vale? Porque es un acto exclusivo para nosotras. Especialmente, en realidad, es aquellas personas, aquellas mujeres que no practiquen el ciclismo urbano, con lo cual entiendo que quienes nos escuchan, la verdad es que sí. Pero bueno, un poco recogiendo el guante que nos lanzaba Carlos también, de que intentemos animar de cara a 30 días en bici a esas personas que sabemos que están ahí, pero que no se terminan de animar, pues venga, vamos a intentar comunicar este evento también a nuestras amigas que no se terminan de animar, a ver si se acercan y entre todas pues charlamos un poco de esas primeras dificultades que se nos plantean cuando nos queremos acercar a esto de la bici como transporte, porque es lo que vamos a hablar, y bueno, pues a ver si podemos resolverlas, podemos apoyar, podemos ayudar. Tengo que decir que, bueno, nos han invitado las Lobas de Vallecas, una asociación de mujeres pues feministas, también Orgullo Vallecano, y será a las 12 del mediodía en la Villana de Vallecas. El origen, la verdad es que es muy bonito. Pero espera, o sea, es presencial. Es presencial, por eso decía lo de la ilegalidad, porque no he preguntado mucho. Enhorabuena. Claro, la realidad es que para apuntarse hay que mandar un mail. Entonces arroba, entiendo que es un aforo... Arroba Policía de Madrid. Claro, es que no nos escuchan, ¿no? Lo hemos comprobado. No, bueno. Que va. tienes que, o sea, si te quieres apuntar, tienes que mandar un mail. Este está en las redes sociales, pues de Orgullo Vallecano, de La Villana, de Las Lobas VK, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Si alguna persona está interesada, entiendo que al mandar el mail hay control de aforo, pero no he preguntado, como digo. Yo no lo organizo, yo soy invitada, yo voy allí a hablar de mi libro, como quien dice. Se hará con todas las medidas de seguridad. Exacto, de eso sin duda. Eso sin duda. Sí, después de la charla, pues pasearemos un poco por el barrio, también con bicicleta, aquellas personas que vengan en bici y se animen después a dar una vueltica. Y prepararemos, porque al final es el objetivo final, prepararemos la bicicletada que tendrá lugar en Puente de Vallecas también el domingo 7 de marzo por el 8 de marzo, que este año cae el lunes. Entonces, bueno, la salida de la bicicletada pues será en el bulevar a las 10:30, pero bueno, como eso es un poquito más tarde, pues seguro que la gente accede a la información después. Y ya para terminar con esta chapita que os estoy dando, solo quería decir el origen de esta charla, porque me parece muy bonito y lo quiero contar. Y es que cuando estábamos todas confinadas, asqueadas de la vida, pues bueno, mi equipo y yo, mi equipo femenino de chicas del Vallecas Rugby Union, pues teníamos charlas y siempre hablábamos de rugby y demás. Y llegó un momento en el que dijimos, joder, queremos hablar de más cosas que no sean de rugby, ¿no? Por un poco, vamos a contarnos nuestras aficiones. Y entonces dijimos, pues vamos a plantear charlas de aquello que nos gusta a cada una de nosotras. Entonces yo me junté con mi compañera y mi capitana del equipo, Sara Sorbicis, que la llamamos, para que veáis el nivel de ciclista que alcanza. Y dijimos, oye, pues lo que nos gusta a nosotras es montar en bici, pues vamos a contárselo a nuestras compañeras del equipo, que saben que montamos mucho en bici, pero la realidad es que no montan. Y montamos esta charla, esto sí que fue online, porque por aquella sí que era ilegal, ilegalísimo. Y bueno, pues le añadimos también unos toques de cicloturismo, porque mi compi Sara también viaja en bici mucho, pues de cara también al verano, y pues os puedo decir que fue muy exitosa. Porque nos escucharon muchas, pero caló, y a día de hoy puedo decir que tres de ellas, una ha viajado en bicicleta ya, y otras dos van al trabajo en bici. Toma ya. Así que, Carlos, si me sigues escuchando, espero que la charla que voy a dar este sábado tenga los mismos resultados y así cumplir con lo que me has pedido que cumpla. Toma ya, ¿eh? Ahí lo dejo. Te escuchará cuando Javi suba al podcast el viernes, porque ya es un hombre de edad. Y ya se ha ido a acostar seguramente. Toque de queda. Hay mis costillas. Así que bueno, pues eso, que invito a todas las mujeres que nos escuchan a ojear un poco también, si no son de Vallecas o de los alrededores, porque estoy segura de que los grupos de mujeres feministas están preparando algo y muy probablemente se estén montando la bici de cara al 8 de marzo que nos viene. Bueno, pues ahí queda, ¿no? La invitación, y yo creo que además ya de cara al 8 de marzo, que además va a ser otra vez, ¿no? Va a ser la primera vez que va a ser con muchas restricciones, y me parece que... De hecho no se convoca huelga este año. No se convoca, ¿no? Y creo además que no se permite reuniones de más de... Ahora mismo no recuerdo el número de personas, pero bueno, que era bastante limitado. Bueno, hablando de convocatorias y de ilegalidades... Mañana, día 24, esto solo va para la gente que nos esté escuchando en directo, es la... Para ti, oyente. Para ti, querido oyente de la noche. La bicicrítica... ¿Cómo es? ¿La bici interplanetaria, global, mundial? Qué bien me lo he preparado, ¿eh? Bien. Bueno, mañana va a ser la madre de todas las bicicríticas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y se va a celebrar en un montón de... ¿Y vas a salir a rodar o qué? Pues seguramente, sí, ya para preparar los 30 días en bici, a lo mejor mañana. ¿A qué hora va a ser eso? Bueno, pues la bicicrítica aquí en Madrid, a las 8:30, ¿no? A las 8:30, que al final son las 9, en Cibeles, pero bueno, consultad en vuestras ciudades, que seguro que tenéis una masa crítica estupenda. En Pamplona me consta que se va a hacer, y en un montón de sitios más. Lo tenía por ahí apuntado el nombre exactamente como era, pero... Sí, si te enrollas un poco, te lo busco aquí en internet. Venga, pues me voy a enrollar. Venga, va. Querido oyente de la noche, vete preparando porque mañana jueves 24 de febrero se celebra la bicicrítica interplanetaria. ¿No? Vamos, dale, documentalista. Que se note últimas publicaciones de Bicicrítica. La wifi de Pata de Cabra va a pedales, literalmente, por lo que vemos. Aquí, el 25, no, el 27 a las 8. No, 27 es sábado. 25. Mañana, 25. Y yo he dicho 24, es el 25, sí. 25. Criticona feminista, esto es de 2019. Esto yo creo que está poco actualizado, ¿eh? La página web de Bicicrítica no está actualizada. Asca. Supongo que en Twitter sí que lo llevarán más al día, ¿no? Podemos mirar aquí también. Pero ponlo en Google. Nos está quedando, vamos, si lo que era un minuto, medio minuto de agenda. Bicicrítica, Madrid, Moratala. Madre mía. Vamos, que viene NeoJ con... Sandra, cuéntate algo. Con la síntesis. Venga, empieza tu sección, NeoJ. Bueno, no hay forma, chicos. No, tampoco lo tienen muy actualizado esto. Bueno, o si en lo serio, tiene... no, mañana es una bicicrítica global, interplanetaria. Vale. Y quien pueda que se sume, ¿no? Que se sume todo el mundo. Venga, pues le damos entonces aquí a NeoJ, ¿no? Si alguien es capaz de mezclar bici y cerveza, es capaz de cualquier cosa en esta vida. Tete. Ese es NeoJ y hoy hemos dejado el sintetizador para el final porque estamos transgrediendo y despistando a la audiencia. ¿Qué tal, NeoJ? ¿Cómo estás? Filomenales tardes. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que viene fuerte, eh! Aquí. Bueno, bueno, bueno. No sé si os habéis enterado que hubo una nevada en Madrid. ¿Sí? No, sí. No salió en la tele ni nada. Yo no estaba. ¿Estabais aquí o qué? Creo que la gente de Albacete estaba hasta las narices de nosotros. Bueno. La gente de fuera de Madrid diciendo, pero vamos a ver, dejad ya la puta nevada. Hola, es una nevada, no pasa nada. También hubo muchos terremotos, ¿no? A 400 kilómetros al lado de aquí. Y no ha tenido tanta repercusión. Y decía, ni si hubiera pasado en Madrid ese terremoto, ¿qué? En un pueblo cerca de Madrid. Bueno, bueno. Bueno, pues, ¿qué pasa con las nevadas? Que hace frío, ¿no? Hace frío y las calefacciones, nunca mejor dicho, echaron humo. Eso. Echaron bastante humo. Bueno, parece ser que, y según el estudio, ahora por Insta, no sé muy bien qué significa. Instagram. No el Instagram, Insta, sin N. Lista. El consumo en calefacciones aumentó al 47%. Durante la filomena, la borrasca Filomena. Y lo quiero traer aquí porque justo este año es el último año que van a estar en funcionamiento las calderas de carbón. Ajá. Porque una ordenanza que sale en noviembre del año pasado del ayuntamiento actual las ha prohibido a partir de 2022. O sea que si tenéis una caldera de carbón, si es de las 126 calderas de carbón que actualmente están instaladas en las comunidades de la ciudad de Madrid, pues iros despidiendo de ellas que ya... Esto yo recuerdo a los carboneros. Siguen existiendo. Sí, sí. En La Latina, en el barrio de La Latina, aún hay un comercio de carbón, que es un bajo y el carbón va hasta el techo. Son como 4 metros de altura, todo hasta arriba de carbón, y entonces van sacando a palazos. Y siguen llevando como una especie de capucha ahí extraña. Eran como hombres así misteriosos, parecen de una peli de estas de... Como de el chico de Mary Poppins era carbonero, ¿no? O algo así. Ah, ese no, ese era de chimenea. Sí, desollinador. Desollinador. Ah, bueno. Casi. Sí, bueno, tenía que ver con... Pero no casi. No era su chico. Tienes bueno, verla, era... Tienes que verla otra vez. Supercalifragilístico. Me refiero a el chico protagonista, no su chico. Bueno, pero tenía un rollito, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno. Bueno, al tema, que las van a prohibir. Menudo era ese desollinador. Pero porque suponéis, suponéis porque las quitan, ¿no? Porque contaminan mucho más que porque son contaminantes, claro. Claro. Pues las calderas estas... producen el doble de CO2 que una caldera normal de gasoil, que también son contaminantes. Pero bueno, parece ser que durante Filomena, pues el funcionamiento de estas calderas pues hizo que junto con la ausencia de coches, sobre todo en los primeros días, donde había bastantes bastante problemas para moverse con el coche, porque si no tenías cadenas y tal, pues los primeros días no hubieron mucho movimiento. No hubo forma, ¿no? Pues se le ha echado la culpa de la contaminación que se produjo días después, que incluso hubo un pico de contaminación de NO2, de óxido de nitrógeno, pero acabo de decir que lo que peor es esta escalera, lo que más contamina son de CO2. Entonces, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿qué crees que ha pasado aquí? Pues... ¿Por qué Filomena hizo que a los 6-7 días de Filomena se pusiera las restricciones de movilidad por picos de contaminación en Madrid? Puede ser por dos cosas. Primero, que hubiera algún rollo divino que digamos que hubiera una transustanciación del NO2 o del CO2 en NO2, o puede ser que hubiera bajas presiones, ¿no? Bueno, o algo así. No, hombre, indudablemente hizo mucho frío y, como he dicho antes, hubo un 47% de subida de no solo estas calderas de CO2 de carbón, que van a desaparecer, pero también de gasoil, que también son muy contaminantes. Sí. Y las calderas de gasoil, pues pasa con lo mismo con los coches, producen también el maldito NO2 que nos tiene aquí ahogados, asfixiados y ahogados. Pero voy un poco más allá. Los políticos le preguntaron un poco por qué pasó esto. Y el señor Borja Caravante, del PP, que es el concejal de movilidad, que por cierto, de Madrid, anunciamos que es probable, posible, espero, que la semana que, bueno, que dentro de 15 días esté aquí en Pata de Cabra, atendiendo a las preguntas de NeoJota y del resto de la mesa, claro. Bueno, pues, primicia. Pues le preguntaremos si podemos. Porque dijo que el origen de la polución, o sea, él se preguntaba en el ayuntamiento, si el problema es exclusivamente del tráfico, ¿cómo es posible que hoy estemos en escenario 1 de contaminación por el hecho de que no había demasiado tráfico en la ciudad por la nieve? Pero estaba un poco como apuntando, pues eso, son las calefacciones. Y Almeida fue un poco más allá y se aferra de que no solo los coches contaminan, frente a una noticia que salió que Madrid lideraba la mortalidad por dióxido de nitrógeno de todas las ciudades europeas. Es decir, hay un 7% de la se supone que el 7% de las muertes que se producen en Madrid son por culpa de la contaminación del dióxido de nitrógeno. Entonces, ante esto, parece que, bueno, todo el mundo apunta a que la contaminación es debido a las calefacciones. ¿Qué porcentaje creéis que es culpa de las calefacciones del dióxido de nitrógeno que tenemos en la atmósfera? Venga. Yo he hecho una encuesta en mis familiares y compañeros de trabajo. Unos me dicen el 50%. Mi madre me dice un 10%. ¿Qué porcentaje crees que supone las calefacciones en esta contribución del dióxido de nitrógeno en la contaminación? Yo te voy a contestar dentro de un año, cuando ya no estén las calefacciones. Yo creo que debería contestar a esta pregunta Rubén. A ver, Rubén, ¿tú qué opinas? Yo creo que tu madre ha tirado un buen número, ¿eh? El 10. ¿Ah, sí? Creo que es un poquito menos. Me suena que es un poquito menos, pero 10... A ver qué opinan los demás de la mesa. A mí también me suena bien ese 10%. ¿Eh? 10%. Venga, ahora todo nos suena bien y no nos mojamos más. Bueno, venga, hemos venido a jugar, ¿verdad? Yo digo un 20. Bueno, ¿y los coches? Bueno, la realidad es que las calefacciones creo que son no llega al 7%, al 7% de emisión de los gases de este tipo, de dióxido de nitrógeno. Sí que es verdad que emite mucho más CO2, pero lo que es perjudicial para la salud, eso es malo para el efecto invernadero, está claro. Pero para la salud, lo malo es el dióxido de nitrógeno. Y en esas emisiones, las calderas solo contribuyen un 7%, cuando los coches contribuyen un 77%. Entonces, claro, poner en duda que estos picos de contaminación son más por las calderas que por los coches, bueno, yo lo dudaría un poco. Pero ¿sabéis por qué fue? O sea, realmente el fenómeno fue el conocido de la inversión térmica. Es decir, nevó, el suelo estaba muy frío. Normalmente hay circulación de aire de las capas inferiores, que son más calientes, a las superiores, que están frías. Bueno, el aire caliente tiende a subir, el frío tiende a bajar, ahí hay circulación. Pero cuando el suelo, por lo que sea, hay noches despejadas, que es lo que pasó después de la nevada, estuvo bastante más frío de lo habitual, pues bueno, se hizo como una especie de sándwich de dos capas frías y una capa caliente de aire, rico sándwich. Un rico sándwich de inversión térmica que produjo que ese pico de contaminación fuera mucho más alto de lo habitual. Entonces, bueno, pues claro, ahí... ¿echaré la culpa a las calefacciones? Bueno. Pues a Borja se lo vamos a decir cuando venga. Se lo vamos a preguntar. Se lo preguntaremos. Eso y muchas más cosas. Muchas más cosas. Oye, NeoJota, muchísimas gracias por traernos esta explicación sobre las calderas y sobre lo que contaminan. Y despediros de las de carbón, pobrecita. Eso, pobrecita. No vamos a aceptar que nos quiten los coches de las calles. Esta frase no es ni de tu cuñado ni de algún cochista trasnochado, sino del presidente de ANFAC, la cabeza visible de la industria del automóvil. Una industria que, tras años disfrazándose de verde y prometiéndonos ciudades más bonitas y anuncios superchulos, pues ahora vienen a la carga. La crisis de la COVID le ha quitado la careta a los fabricantes de coches. Una crisis que, irónicamente, pues también nos ha permitido disfrutar de unas ciudades más habitables, más silenciosas y más limpias por la bajada del tráfico. Pero cuando nos dicen que no vamos a aceptar que nos quiten los coches, ¿qué pretenden? ¿Amenazarnos? ¿Utilizar a la clase trabajadora como rehenes para seguir recibiendo dinero público? Pues el último plan Renove no les fue muy bien. Resulta que, en mitad de una pandemia, la gente tiene otras prioridades antes que comprarse el último modelo de SUV. Quizás el miedo de los fabricantes reside en que cada vez más personas sabemos que cuando no hay coches en las calles, se vive mejor. Que se preparen. ¡Ay, Flanagan, la que se nos viene encima! Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya servido la conversación, que hayamos colmado tus expectativas de ocio y que te hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes, baja de aire y darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Aquel rubito de piel fucsia me lo pido para mí. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Ágora Sol Radio, Radio Libre, Asamblearia y Independiente, o bueno, no sé. Tiene muchos adjetivos esta radio, ¿eh? Y habría que aprendérselos en algún momento, Juanita, que veo que te ríes ahí. Pensar que me van a cortar la cabellera. Bueno, que eso, que recordamos que ya mismo nos puedes escuchar, ¿eh? En nuestro iVoox, también en Radio Vallecas, en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, que es en el 88.5 de Granada, un abrazo a esa gente, en Irola Irratia, en el 107.5, no hacemos traducción al euskera, y también en Radio Argallo, en Cantabria. Todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos a los que habéis participado y, como siempre, salud y pedal. Adiós. Les voy a dar. Los cabras locas son así, fuman la pipa de la paz.